fue coincidencia encontrarme con... Seguimos en nuestro programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Hemos tenido un par de problemas con el ordenador, pero seguimos con el orden habitual. Seguimos con la sección Textos para Escuchar y Sentir. De la clase de segundo B nos llega un breve texto, breve sí, pero lleno de sensibilidad y ternura. En su descripción encontramos observaciones acertadas, detalles bien seleccionados que nos transmiten corrientes de afecto auténtico y profundo. Nos lo envía Marieta, la profesora de lengua, quien se ha llevado sin duda una de las mayores alegrías de su vida al encontrarse con este inesperado regalo. Les invitamos a que escuchen con atención esta pequeña... Déjense llevar por la tranquila corriente de sus palabras hasta su eléctrico final, un cierto hormigueo corriendo la espalda. El texto que vamos a leer les se titula Las manos y lo ha escrito la alumna de segundo B de la ESO, Laura Valido Martel. Las manos. Cada día las toco, las cojo y recoge mi dorado pelo. Me acarician suavemente con sus caídas yemas, debido a su vejez. Las acaricio y contemplo sus largos dedos y sus uñas arregladas, pintadas de un color morado oscuro. Al sol, cada día reluce el brillar de majestuoso anillo que llevan sus dedos, corazón. Son manos que me abrazan y me dan cariño, templanza, calor. Son manos de piel morena, dañadas por el paso del tiempo y por el trabajo que durante una vida llevan desarrollando. Son manos puras y bellas. Son manos que tan solo con olerlas y sentirlas en mi espalda, sé que son las de mi abuela. Han escuchado el texto titulado Las manos, de Laura Valido Martel. Ha llegado hasta ustedes de la voz de mi voz. Agradecemos a Marieta por su colaboración con el taller de radio. Y felicitamos a su autora por la calidad y calidez de su escrito. Esperamos que no sea el último y tengamos la oportunidad de leerlo aquí en nuestro programa de radio. Elaborado por Laura Valido Martel, de segundo de la ESO, y por el taller de radio de Lía Valsequillo. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar en cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años esta semana. A Cristian Sosa Rodríguez de segundo B, que cumplió 14 años el martes día 12 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Belén Suárez Suárez de segundo D, que también cumplió 14 años el día 12. ¡Muchas felicidades! A Jonathan González Negrín, de tercero C, que cumplió 15 años el pasado martes 12 de mayo. ¡Que cumplas muchos más! A Cristóbal Macías Cabrera, de cuarto B, que también cumplió años, en esta ocasión 16, el martes día 12. ¡Muchas felicidades! A Rocío Benítez Alejandro, de segundo B, que cumplió 14 años ayer día 14. ¡Muchas felicidades! A Irene Jerez Abad, de cuarto B, que cumplió 18 años ayer 14 de mayo. ¡Feliz mayoría de edad! a Joel Ortega Santana, de primero B, que cumplió hoy 13 años. ¡Que cumplas muchos más! A Ignacio Orts Martínez, de segundo A de bachillerato. Que llega hoy 15 de mayo a su mayoría de edad. ¡Muchas felicidades! A Marieta Jiménez García, profesora de lengua de Elías Valsequillo, que también cumple hoy años. ¡Que cumplas muchos más! A Kevin Ricardo Schuster, de primero B de bachillerato, que cumplirá mañana, sábado 16 de mayo, 17 años. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar a Daniel Robaina Ramos, de primero D, que cumplirá 14 años el próximo domingo 17 de mayo. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y no los hemos nombrado, ¡felicidades! Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Canto como ladran los perros, ladro como cantan los hombres, vivo como el protagonista de un entierro y muero en la boda de un espermatozoide. Derrocho chicas sin fondo y bebo solo. Como ven, seguimos teniendo un par de problemas con el ordenador. Les dejamos ahora con la canción de Estopa, Ojitos Rojos. Gordo gozo como el último, gordo sin premio y te veo con los ojos cerrados. Que sueño con los ojos abiertos, subo al cielo con 100.000 pecados y rezo para bajar al infierno. Bajar al infierno, me rajo si me ojeas de reojo, de lejos me cojo una jarra y me mojo, que mis ojitos rojos se ponen. Me rajo si me ojeas de reojo, de lejos me cojo una jarra y me mojo, que tus ojitos rojos me ponen. Trabajo en pensar un gran pensamiento, pienso en trabajar en un gran trabajo. Lloro como el último hombre de hierro y me troncho como un recién castrado. Cobro dinero negro de droga, pago dinero blanco a un camello. Y un pez en el agua como yo no se ahoga si no tiene la soga al cuello. Sí, desato el nudo de tu garganta, te ato a la pata de la cama, me entierro en el horno de tus mantas y desentierro mi hacha de guerra afilada. De guerra afilada, me rajo si me ojeas de reojo, de lejos me cojo una jarra y me mojo, que tus ojitos rojos me ponen. Me ponen porque tú estás muy buena y mi cabeza muy mala, porque a veces no piensa, a veces atabala. Nada. veces no piensa, a veces se atabala. A rato va oscura, a rato se aclara. Confundo los bolos con la pala, me fundo con la funda de la guitarra. Me callo y lo digo todo, y abro el pico y no digo nada. Y no digo nada. Me rajo si me ojeas de reojo, de lejos me cojo una jarra y me mojo, y en mis ojitos rojos se ponen. Me rajo si me ojeas de reojo, de lejos me cojo una jarra y me mojo, y en tus ojitos rojos me El consultorio. ¿Lo estás pasando mal? ¿Tienes algún problema que no te deja dormir o que te quita el apetito? Este es el espacio en el que podrás contarnos tus problemas con toda libertad y confianza. ¿No encuentras solución a tus preocupaciones, miedos, dudas, etcétera? Este es el espacio que estabas esperando. No solo oímos tu caso, también te damos respuesta. Este espacio es... ¡El consultorio! Recordarán de la semana pasada que esta sección es un consultorio ficticio. Nos lo envían alumnos de segundo de la ESO que lo han escrito en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. ¡Empezamos! Esta semana nos ha escrito un chico de 12 años, oyente asiduo de nuestro programa. Este es el contenido de su carta. Soy un chico de 12 años, estoy harto de mi madre, no me deja ni respirar. Se ha empeñado en que comamos y cenemos con la televisión apagada. Dice que así hablaremos más, que se habrá creído. No pienso contarle nada, el domingo me perdí la transmisión de la carrera de Alonso. Por la noche me fui a la cama sin cenar. ¿Estoy haciendo bien? Dígame qué puedo hacer. Gracias por escuchar nuestro programa y no perderte en ninguna de sus emisiones. También agradecemos que hayas escrito el programa confiándonos tu caso. Escucha ahora la respuesta que hemos preparado para tu problema. Bien, si quieres que te diga la verdad, creo que estás siendo un poco injusto con tu madre, porque lo que quiere ella es mantener una relación amistosa contigo y demostrarte que se interesa por ti. ¿Es esto malo? ¿Qué te cuesta poner un poco de tu parte para corresponder al interés de tu madre? ¿A qué esperas para crear los lazos más fuertes e irrompibles con tu madre? Sin duda, te gustaría decirle que estás harto de ella y que no quieres que la odie tanto. Pero ¿no sería mejor solución, ya que tu madre se merece un poco más de respeto? ¿Se merece todos tus respetos y todo tu amor? ¿No te apetece? Ahora bien, si, a pesar de todo, no tienes ningún tipo de interés, deberías hablar con ella y hacerlo de la manera más adecuada que puedas y sepas. Decirle, por ejemplo, que en tu opinión lo que está haciendo no te parece bien. Pero, después de todo, deberías ser más comprensivo con ella, porque todo lo que te dice tu madre lo hace por tu bien. Pero después de todo, deberías ser más comprensivo con ella. Espero que hagas lo correcto y soluciones pronto tus enfados y problemas con tu madre. Buena suerte. Ah, por cierto, Fernando Alonso acabó quinto en la carrera del domingo. La verdad, no te perdiste gran cosa. Quienes estén interesados pueden contactar con nuestro programa y comunicarnos su caso con toda libertad y confianza. En este espacio somos muy discretos y de fiar. Este espacio es El Consultorio. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Elaborado por María José Rodríguez Monroy, de segundo C de la ESO. Historias de la radio. En el capítulo de hoy volvemos al género dramático que reinó la radio española en los años 40, 50 y 70 del siglo XX. Lo haremos hablando de una serie que en su momento gustó a muchos de los radioyentes, tuvo gran mayoría, un gran número de seguidores y dio justa fama a su autor. Así, sus autores de primera fila, a la cadena SER que emitió esta serie y, por último, a su patrocinador Colacao y Nutrepax. La serie de la que les vamos a hablar hoy es una serie costumbrista, familiar, que estuvo en antena 16 años, titulada Matilde, Perico y Periquín. Trataba de un matrimonio de clase media, modesto, que con sus no muy bollantes medios económicos aspiraba a tener lavadora, nevera y el coche, y siempre perdía la oportunidad de conseguirlos. La típica familia española de los años 50 y 60, de los años del desarrollo económico y del comienzo del consumismo en España. Son los años de los primeros electrodomésticos, de la televisión, del 600, del boom turístico. Ella se llama Matilde y estaba interpretada por Matilde Conesa. Él era Perico, interpretado por Pedro Pablo Ayuso. El matrimonio tenía un hijo, Periquín, y estaba interpretado por la actriz Matilde Vilariño, cuya voz era perfecta para interpretar personajes infantiles. El autor de la serie era Eduardo Vázquez. Este guionista nació en Madrid en 1911 y falleció en la misma ciudad en 2003. Además de Matilde, Perico y Periquín, escribió para la radio Estampas y Sainetes con Antonio Calderón, una serie que estuvo en antena desde 1949 hasta 1959, llamado Aquellos tiempos del cuplé, sobre canciones que fueron populares en su momento y luego pasaron al olvido. El programa las rescataba de nuevo de la mano de los personajes ancianos Doña Clotilde y Don Ramón, y durante un par de minutos volvían a ser cantadas en directo por la intérprete Elia Rico. Desde 1976 a 1988 escribió la saga de los Porret. La saga de los Porretas, una serie de humor con muchos personajes, entre los que destacaban el abuelo Segismundo, Porretas y su nuera Candelaria. También escribió para la televisión Suyos son los guiones. Suyos son los guiones de la exitosa serie Farmacia de Guardia. Volvamos de nuevo a la serie Matilde, Perico y Periquín. Así describía su autor Eduardo Vázquez al niño Periquín. Periquín es un niño completamente normal. Le gustaban las guerras de indios, los caramelos caros, el cine no le gustaba, que lo laven demasiado ni que le besen la señora. Y siempre ponen un compromiso a sus padres por repetir a las visitas que lo han oído en las conversaciones privadas de sus mayores. La serie era semanal, cada capítulo duraba unos 15 minutos y siempre acababa igual. La indiscreción de Periquín ponía en aprieto a sus padres, que reaccionaban castigándolo. El capítulo semanal acababa siempre con estas palabras de Periquín entre sollozos: ¡No, nene pupa, no! Vamos a escuchar un fragmento de esta serie en el que se puede apreciar cómo era el final de cada capítulo de Matilde, Perico y Periquín. No digas eso, Periquín, tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla. Sí, entonces ¿por qué escribe usted con falta de ortografía? ¿Cómo? No, ¿eh? No le haga caso, doña Asu, Pues cuando le di usted a leer a mi papá. ¡Calla, niño! Pero si es que... ¿Te callas o te pego? ¡No, no, Cupa, no! ¡Que no! ¡Y encima sin cenar! Les hemos ofrecido... Matilde, Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez, director Luis Durán. Por gentileza de Nutrexpa, Sociedad Anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles otro programa de esta popular serie. La La comedia estuvo emitiéndose desde 1954 hasta 1971 por Radio Madrid de la cadena SER. La serie se canceló debido a la muerte repentina del actor protagonista Pedro Pablo Ayuso de un infarto fulminante. La serie tiene otro dato curioso y es que está patrocinada por Colacao Nutrexpa, de modo que al principio y al final de cada capítulo se oía la popular canción del Colacao, que se creó expresamente para este programa y que vamos a oír a continuación. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles. También lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista. Y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Yo soy aquel. Con el recuerdo de la serie Matilde, Perico y Periquín y con la canción del Colacao, terminamos el capítulo de hoy, de Historias de la Radio. También acabamos por este curso la emisión de esta serie dedicada a la radio de ayer, de hoy y de siempre. ¡Hasta pronto! Elaborado por el Taller de Radio de Elías Balsequillo. Curiosidades 3000. Hoy, como cada semana, venimos dispuestos a dejarles la mente como un chicle, quizás ya sean chicles. Para acabar bien esta semana, llena de trabajo y despedirnos hasta la próxima temporada de radio, ¿qué mejor tema para alegrarles que la muerte? Sí, sí, la muerte, el final de una tragicomedia también llamada La Vida. Demos paso a estas curiosidades sobre la muerte. La práctica de enterrar a los muertos podría datar desde hace 350.000 años, tal y como quedó evidenciado en la fosa de Atapuerca, España, donde a 14 metros de profundidad se encontraron los fósiles de 27 homínidos de la especie Homo heidelbergensis, un posible antecesor del neandertal y del humano moderno. Nunca digas morir. Existen al menos 200 eufemismos para la muerte, incluyendo pasar a mejor vida, criar malvas y, para un fanático de Star Trek, dormir con los tribbles. Desde 1951, ningún estadounidense ha muerto de viejo. Este fue el año en que el gobierno eliminó esa calificación de los certificados de defunción. La causa de muerte en todos los casos es la falta de oxígeno. Su reproducción puede provocarse súbditos espasmos musculares o fase agónica, derivada de la palabra griega agón o lucha. A los 3 días de la muerte, las enzimas que una vez digerían tu cena comenzarán a devorarte. Las células fracturadas se convertirán en comida para las bacterias vivas del intestino, las cuales liberarán suficiente gas tóxico como para inflar al cadáver y forzar a los ojos a que se salgan de las órbitas. Hay tanto que reciclar. Los enterramientos en Estados Unidos suponen el soterramiento de más de 3 millones de litros de fluidos para embalsamamiento, formaldehído, metanol y etanol, en el suelo cada año. Las cremaciones expulsan al aire dioxina, ácido hidroclórico y dióxido de azufre y dióxido de carbono. Alternativamente, una empresa sueca llamada Promesa puede sacar tu cuerpo en nitrógeno líquido, pulverizarlo con vibraciones de alta frecuencia y sellar al polvo resultante en un ataúd biodegradable elaborado con harina de maíz. Afirman que este enterramiento ecológico se descompone en 6 o 12 meses. los zoroastrianos en la India abandonan en el exterior los cuerpos de los muertos para que sean devorados por los buitres. Si esto no funciona, lo intentaremos in vitro. En Madagascar, las familias exhuman los huesos de los parientes muertos y los pasean alrededor de los poblados en una ceremonia llamada Fadiana. Después envuelven los restos en un sudario nuevo y los entierran de nuevo. Los sudarios viejos son entregados a los recién casados y a las parejas sin hijos para que cubran con ellos el lecho matrimonial. Elaborado por Guillermo del Este Santana, de cuarto B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Historias de la radio, entre otros. En el micrófono han estado Miguel, Guillermo, Adolfo, Tara y María. Y en el control técnico, Jorge Hernández. No se olviden, el programa que acaban de escuchar, o parte de ella, la que no hemos perdido, se escuchará y se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el programa especial dedicado al Día de Canarias, que se emitirá el viernes día 29 de mayo a las 6 de la tarde. Para despedirnos, hoy haremos mención especial a uno de los grandes de la música española. Como sabrán, el gran músico español Antonio Vega Tallés falleció hace 3 días a sus 51 años. Para el que no lo conozca muy bien, a continuación les dejaremos algunos pequeños apuntes de su vida. Nació en Madrid el 16 de diciembre de 1957. Fue el mediano de 7 hermanos. Su padre fue un prestigioso médico de leonés. En 1978 formó junto a su primo Nacho García Vega el grupo de Nacho Pop. Y con este grupo compuso una de sus canciones más prestigiosas. Ahora escucharemos. Escuchamos La chica de ayer. ¡Hasta luego! Yeah. Especially